¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El pianista danés Søren Vibe, que en el día de ayer 5 de diciembre cumplió 46 años, es uno de los grandes exponentes de la onda nórdica, que ha sabido construir un prestigio y haberse ganado un lugar al lado de gente como, por ejemplo, Thor Gustafsson, el pianista noruego, y el pianista sueco Joel Svensson. Dos de los grandes pianistas representativos del jazz escandinavo, al que se le suma Søren Vibe, poseedor de una expresividad musical realmente fascinante también, como lo son las de los dos anteriores músicos mencionados. El ya desaparecido Joel Svensson y el gran pianista, también muy jovencito, Thor Gustafsson. Todos ellos han desarrollado una amalgama musical realmente fenomenal. Siempre mencionamos esto, ¿no? La conjunción, la armonía, la mancomunión entre la música clásica, el jazz, la música folclórica local, el pop, el rock, pero fundamentalmente los mencionados ingredientes de siempre, ¿no? La música folk local y el jazz. El joven pianista ha cosechado una cantidad impresionante de grandes elogios. Entre los numerosos reviews que hemos podido encontrar y leer, el de la prestigiosa Ola Pop Jazz, dice: Vibe pertenece ciertamente a la tradición de pianos líricos que van desde Errol Garner y Bill Evans hasta Keith Jarrett. Lo que Vibe añade a la tradición lírica del piano es su sentido de simplicidad folclórica con melodías de luto que florecen como tímidas flores nocturnas. Melodías de luto. Es muy particular esta apreciación porque la he leído en otros reviews. Este aire cansino, tranquilo, por momentos lúgubre, por momentos oscuro, espacioso, con notas muy alargadas, bien clara y bien directa la expresión, ¿no? Melodías de luto. Aunque también podríamos decir que no es exclusivamente de responsabilidad o de pertenencia total este apego a las melodías de luto, por llamarla de alguna manera, ¿no? Porque son realmente muy expresivas, muy alegres, muy, muy intimistas y ciertamente muy, muy excitantes, con ese grado de excitación muy diferente, ¿no? De la locura o el del nerviosismo, o el de la agitación muscular. Es este grado de excitación tan suave que precede al amor, por ejemplo, ¿no? Podremos mencionar que entre las tantas influencias, la presencia muy clara de músicos como Cat Peterson, Keith Jarrett, Kenny Wheeler, entre los músicos no pianistas. Por ejemplo, algo que él ha mencionado en alguna oportunidad, los mencionados Thor Gustafsson, Jason Svensson. Más recientemente, él también ha confesado su apego a la música de Aaron Parks, el gran pianista estadounidense. Lo cierto es que este tipo de aproximaciones o de ligeras comparaciones no tienen otro motivo más que acercarnos un poquitito, ¿no? A tenerlo o a configurar una idea de quién estamos hablando, porque no es de buen gusto, ¿no? No es de buen gusto. Y casi como una falta de respeto compararlos con otros músicos, ¿no? Porque da una cierta idea de que detrás de ese apego musical hay también una copia, ¿no? O un querer parecerse. Nada que ver, Vibe, como tantos otros músicos, claro que se ha mirado en el espejo de sus mayores, los ha escuchado, ha crecido con ellos, pero ciertamente que también ha construido, como los buenos músicos, ha construido un perfil propio, un sonido propio. Escuchamos la primera parte de este disco fantástico, ¿eh? Eva, publicado por From Out Here Music el 11 de julio del año 2013. La particularidad del grupo, originalmente conformado por Anders Mogensen en batería y Kasper Tager en contrabajo, es que el contrabajista original de la banda, Kasper Tager, le ha cedido el puesto en lugar al gran contrabajista estadounidense Mark Johnson. Mark Johnson, que como hemos dicho también en algunas oportunidades, fue el último contrabajista de la última formación del maestro Bill Evans, antes de su fallecimiento. Fíjate vos, qué apego, ¿no? Qué apego el de Mark Johnson, porque lo hemos escuchado con otros poetas del piano, ¿no? Como para parafrasear y robarle un poquitito el título, este mote y este título nobiliario, que es de pertenencia exclusiva, ¿no? De Bill Evans. Pero que hay otros como el mencionado Solin Bibe, que también pueden aspirar a un diploma. Como en los Juegos Olímpicos, ¿no? No alcanzas la medalla de oro, pero tenés el diploma. El diploma poeta del piano. Mark Johnson, con todo su bagaje musical, con toda su poesía musical, haciendo lo propio para construir un disco realmente fenomenal. Ya no más la primera parte de Eva por Soren Vive Trio. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche.

Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Miren, estamos escuchando la primera parte de Eva por Soren Vive de Trio, por el eco From Love Here Music, el 11 de julio del año 2013. La banda, el pianista y productor Soren Vive, el baterista Anders Mogensen, que es autor de los dos primeros cortes, de 11 que tiene este álbum realmente lindísimo, y el contrabajista invitado Mark Johnson, reemplazando al componente original de la banda, el contrabajista Kasper Dagel. Eva es el cuarto álbum de estudio del pianista danés, un álbum grabado en la ciudad de Nueva York, en los Sear Sound Studios, por el maestro técnico James Farber, un nombre mencionado, largamente mencionado, como un genio de las consolas, que ha logrado extraerle un sonido realmente fantástico a este álbum, lindísimo. Nacido en la ciudad danesa de Odense en el año 1975, recibió su primera clase de piano a los 8 añitos. En el 2004, tras 7 años de estudio, entre otros, el respetado pianista sueco Lars Jansson, Soren se graduó en la Real Academia de Música de Aarhus, ahí en Dinamarca, con un diploma de posgrado avanzado en música para solistas excepcionales. Ya desde muy jovencito mostraba sus dotes y su talento como compositor y como instrumentista, el gran joven pianista Soren Vive, que en el día de ayer, 5 de diciembre, cumplió 46 años. Con respecto a la particularidad de su música, que hemos tratado de desnudar, su música en sus componentes básicos, ¿no? Esto es una base muy fuerte de música clásica, obviamente el folk local también, por supuesto que el jazz también. Una rica y mágica mezcla de jazz, música clásica y folk local. Pero él lo explica de esta manera: para mí la música es emoción, energía y comunicación. Se divide con la banda. Me gusta tocar con los oyentes, compartir la música, y en estos conciertos he experimentado que la música es realmente para todos. Incluso para los que no están acostumbrados a escuchar jazz. Incluso si la música no es simple y es un montón de improvisación, es al mismo tiempo muy melódica y rítmicamente irritante. Rítmicamente irritante. Bueno, más reviews. Thor Gustafsson se encuentra con Nils Svensson. Muy tranquilo y emocionante. Todo en uno, dice uno de los reviews. Estoy leyendo varios de los reviews y es común esta comparación, o por lo menos no comparación, sino la mención a la presencia, ¿no?, de la música de Soren Vive, de los grandes músicos antes mencionados, el pianista noruego Thor Gustafsson y el fallecido pianista sueco Sven Svensson. Delicado e hipnóptico, me recuerda a Bill Evans en su clásico trío con Lafaro y Paul Motion, dice Jazz Journal del Reino Unido. Uno de los discos más fantásticos de los últimos años, muy excitado este columnista de la revista danesa GAFA. Sigamos escuchando la segunda mitad de Eva por Soren Vive Trio, publicó From Love Here Music el 11 de julio del año 2013, grabado en septiembre 2 y 3 del año anterior, 2012, en los estudios Sear Sound de la ciudad de Nueva York. Mark Johnson contrabajo, Anders Mogensen batería, Soren Vive piano. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Thank you. esto fue Soren Vive Trio. Eva publicó From Out Here Music el 11 de julio del año 2013. La banda: Soren Vive Piano, Anders Mogensen Batería, Casper Dagger Contrabajo, esa es la banda original. El contrabajo en esta oportunidad fue cedido, o el puesto al contrabajo que tiene en esta oportunidad fue cedido al gran contrabajista estadounidense Mark Johnson. Mark Johnson, ustedes recordarán, el actual esposo de Elian Elías, han grabado junto una pila de veces, un matrimonio realmente, no solamente en lo civil sino en lo musical, fantástico, realmente fantástico. La mención o el aporte de Mark Johnson en este trabajo tiene un fuerte componente, como fue el que el gran contrabajista fue parte de la última formación del maestro Bill Evans antes de su fallecimiento. Unos poquitos años, pero alcanzó a compartir todo el esplendor del gran pianista, el poeta del piano, el papá del trío de jazz contemporáneo. Así que la elección con respecto a este cambio, que seguramente ha de haber sido temporal, ¿no?, y muy extraordinario, para poder llevar adelante un trabajo, un proyecto tan especial como este que acabamos de escuchar, Eva. El cuarto álbum, el cuarto trabajo como líder del joven músico danés, que en el día de ayer cumplió 46 años. Muy bien, nos estamos yendo hasta dentro de unas poquitas horas en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche. Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum. Habito Merlo en controles. Ojalá hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.